respondes nunca. Si tú estás enamorada de otro, yo no valgo nada. Y si, oh, y si, oh, oh, y si. Dame solamente una esperanza. No, oh, y si no me tengas desconfianza. No, oh, y si tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad. Solamente una esperanza, no, oh, y si no me tengas desconfianza, no, oh, y si tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad. Guapa, guapa, guapa.